expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Alma musicales de Quique, la región de Tarapacá, Chile, es el mundo. Estamos en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com junto a unos invitados de lujo que por fin los tenemos en nuestra nueva casa radial, la Radio Nueva Victoria. Ellos son los chicos de la Don Ramón, que le damos la bienvenida, queridos amigos. Bienvenidos a su casa radial, que es la Nueva Victoria, que es Pasos al Rock. Joven, saludo al público. Hola, buenas noches, somos la Don Ramón. ¿Usted? Cris allí. JP en la guitarra. Repito, con la batería. ¿Qué le pasó a ese negro cuerpo robusto? Se encuentra en Miami descansando. Muy bien, excelente, como todo rockstar. Entendemos que después de Wilker Azú, después de los millones de pesos que recibimos. Muy bien, excelente. Se fue a unas vacaciones merecidas como frontman y dueño de todo el universo. Oye, ¿estaba bien agitado esto del trabajo de la Don Ramón? Fueron a Antofagasta, fueron a Coquimbo. ¿Cómo es toda esa experiencia? ¿Los invitaron ustedes mismos? Yo sé que ustedes son hiperkinéticos y andan invitándose en todos lados. Pero, ¿cómo se hizo ese contacto con el Festival de Luz en Coquimbo? Que fue, creo que Don Guidobro estuvo metido ahí, en la organización. ¿Fue por ese lado? Sí, un poco la invitación a los festivales en general la hemos recibido desde las bandas amigas de Antofagasta, La Serena, Coquimbo. Con Guidobro, que ya medianamente nos conocía. Ah, muy bien. Habían escuchado nuestras canciones, nuestro disco anterior, le gustaba mucho la banda, lo mismo en Antofagasta, nos habían visto un par de veces. Recibimos la invitación, nosotros también presionamos para recibir la invitación. Me parece muy bien. Eso es verdad, no. Oye, la invitación no llega sola. ¿Y esa gestión se hizo? ¿Y cómo estuvo el ambiente? Porque por lo que uno ve en las redes sociales, tocaron en un anfiteatro de gran calidad, en sonido, por lo que se escuchó, de lo que uno puede albergar ahí, de lo que rescata. Tocamos en Antofagasta, tocamos en el Teatro Municipal. Excelente, es gran plaza esa. Que es, claro, una buena plaza, con un sonido increíble, con una muy buena organización. Le damos las gracias nuevamente a la gente de Antofagasta, que nos ha seguido, nos sigue hoy día. Y en Coquimbo lo mismo, tocamos en el Gran Palace, un teatro magnífico, una casa de la cultura como la de Iquique, pero con un gran anfiteatro. Igual que en Iquique, con el gran mismo anfiteatro. Sí, no, pero bien, o sea, el público se portó súper bien. En Antofagasta tenemos, ya podríamos decir, seguidores. En Coquimbo también dejamos la vara bastante alta, bien posicionada al menos a la región y a la banda, la Don Ramón. Oigan, chiquillos, lo que vamos a hacer en esta noche es un ejercicio mental de la revisión de este, podríamos decir, EP más un tema, que es como vendría a ser el segundo disco, ¿o no? Claro. ¿O el primero no existe? No, el segundo disco. El primero LP que tiene temas, bueno, varios temas del disco se repiten. ¿Por qué LP, se repiten? Pero se repiten, digamos, en su concepción, como el Blues de la Esquina, el Blues de la Esquina no, en realidad. Como el problema, pero con arreglos distintos, está bastante ya modificado. Entonces, el primero es un EP que le tenemos bastante cariño, nos permitió hacer otras cosas, claro, el único más, un tema que tuvo una morfosis importante. Y este disco en realidad ha sido un arduo trabajo, más del que esperábamos quizás. Y nada, pues. Vamos a escuchar la primera, no sé si el primer corte, pero vamos a escucharlo cronológicamente o descronológicamente el disco. Porque mira, el tema, ¿cuántas veces podríamos incluirlo en el primero o quieres incluir otro? No, me gustaría partir como parte del disco. Ya, ¿con cuál? ¿Con cuál parte del disco? No sabemos con qué canción parte nuestro disco. Negro, por favor, envíanos no, Twitter. Espero que. Con ese parte del disco. No, espero que no. Bueno, vámonos con Espero Que entonces para la revisión del disco que se llama El Blues de la Esquina. ¿Esa fue la concepción de un disco anterior? ¿Ustedes pensaron siempre que se iba a llamar así su primer disco? Sí, no, Sino, dejémoslo en Sino. Sí, la verdad es que el blues de la esquina es una concepción que tiene Negro respecto de una historia que está conectada en todas las canciones del disco y otras canciones que no quedaron en el disco y que conforman una historia de desamor, de pasión y bueno y de muerte, que es el blues de la esquina que no está en este disco, pero estará en el próximo disco, como dicen los tres. La pasión y muerte en Negro, esto es la Don Ramón. Espero que el tema que hable de disco, el blues de la esquina, aquí en Pasas al Rock. Thank you. estamos de regreso, queridos amigos, en Pasas al Rock, su programa amigo de todos los días de lunes a viernes. Vamos de lunes a viernes, pero de a las 21 horas. Y los viernes 22, como es día viernes, más relajado, más tardecito, tranquilo, nervioso. Yo les cuento, queridos amigos, que estamos con nuestros queridos amigos de la Don Ramón. Nosotros los conocimos allá por 2010, cuando Pasas al Rock llevaba un capítulo al aire y llegaron unos niños chasconcitos y me preguntaron: ¿nosotros podemos ir al programa a tocar nuestras canciones? Y nosotros dijimos, pero claro, qué buena idea. Vamos a hacer un programa enfocado en las bandas regionales. Y desde esa época hasta ahora siempre han venido a todas las temporadas. Así que se agradece el apoyo a Pasa al Rock, queridos amigos. Estábamos comentando recién que el tema que abre esta placa, que podríamos decir el segundo disco, pero algunos dicen que el primero, como sea, se llama El Blues de la Esquina. Y espero que entonces es que abre esta placa. ¿Cómo nace la concepción de este segundo disco? Señor Juan Pablo Sepúlveda, usted que está tan calladito ahí. Hola. Oli. La concepción en sí del disco fue... viene como de un proceso de que acumulamos canciones y no y el EP anterior no fue lo que queríamos. ¿En términos de sonido, en términos de producción musical? ¿En no, qué? En términos de... la forma en que lo grabamos fue muy prolija. Entonces, ¿cómo? Habían temas que estaban con muy bien grabados, los todo muy bonito. Los sonidos, los arreglos, y nosotros tocábamos en vivo. ¿A usted le gusta la suciedad? Claro, y era el negro, el que canta Don Ramón, pues, o sea, la cochinada en persona. Entonces teníamos que hacer un disco que representara eso en, oye, su esplendor. Es la cochinada en persona, pero es un cochino buena onda. No, el negro es un amor de cochino. Oye, es importante eso porque es raro lo que te estoy escuchando decir, porque todas las bandas generalmente apuntan a la prolijidad en las grabaciones del disco. Pero ustedes quieren algo así como un productor que rescate su sonido en vivo, eso, ¿no? Claro, claro. O sea, lo que nos pasó a nosotros mismos, que nosotros escuchábamos el disco y después cuando tocábamos, no era lo mismo. No era ni cercano ni parecido. De hecho, el espero que el único como que se repite un poco la producción en el disco. Y lo repetimos más que nada porque pensamos después hacer un videoclip de la canción. ¿Y quién es el que se encarga de hacer las letras en primera parte? ¿Quién llega con la idea de los textos, de la poesía? ¿Participan todos o llega uno en especial? No, generalmente la música y la letra con el negro hacemos los aportes. Ya, ¿o tú con el negro? Sí. ¿Y después los chiquillos los arreglos musicales? Claro, me imagino. Con los niños vamos a los arreglos musicales. Las sílabas de repente, porque algunas no cuadran y se arregla ahí, ¿no? Claro, todo el trabajo médico, legal, hacemos entre todos. Porque es un trabajo arduo, o sea, para editar un disco uno tiene que primero elegir los temas que va a grabar, después cuáles se van a publicar. De hecho, nosotros grabamos 12 temas. Ah, y solamente veo yo 7 publicados. ¿Qué pasó con el resto? Mira, la verdad. Por ejemplo, El Blues de la Esquina no nos gustó como quedó. Así de frente. Pero en la primera versión se escucha excelente. Sí. Mira, te lo voy a traer. No, ya. Le hicimos unos cambios, pero después que lo grabamos nos dimos cuenta que a los cambios todavía le faltaba proceso. Ya. O sea, ustedes son, podríamos decir, ustedes son bien exigentes con su sonido, ¿ah? Eso es importante. ¿O sí, no? Sí, somos exigentes más que con el sonido, como con la idea, con respetar la contextura del disco, porque la parte de la esquina ese sí estaba demasiado sucio. Ya era mucho negro. Mucho, un exceso de oye, negro. Deja decirle negro, la gente va a pensar que él no se baña nunca y no sea así. Si él es cochino en términos musicales, rockero. También. De esa suciedad estamos hablando. Ah, estamos hablando de toda la suciedad entera, ya, bueno. Oye, entonces esa composición del álbum, podríamos decir, les ha llevado muchos años. Podríamos decir. Sí. Porque nunca pensamos en hacer el disco, siempre ha sido una recopilación de canciones. Ya. Entonces ese fue, yo creo que hasta un problema, porque como que quedamos ahí, como que sí, que no, que sí, que mira, no. Justamente el segundo tema que de esta placa se llama El Problema, y te lo voy a dedicar a ti, Juan Pablo Sepúlveda, además que un padre ya, te cambiaste de vivir al Tospicio. Sí, estoy en la hermana república de Tospicio. ¿Y eso es un problema para ti? ¿Cómo está la carretera aquí que el Tospicio? No, está piola. Comparado con el post-terremoto, está harto más piola. Me parece. Vamos entonces con El Problema. Ese es el segundo tema que de esta interesante placa. Mira, yo soy melómano. A mí me gusta la colección de discos físicos, debo decirlo. Así que voy a esperar la edición de este. Lo van a hacer físico, ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo van a empezar a...? Entre abril y diciembre. Por ahí voy a llegar acá. entre enero y diciembre, como diría Camilo Sesto. Ya, vamos. Esto es la Don Ramón. El Problema lo escuchas aquí en Las Pasas al Rock. Cada vez que vuelvo a sentir, cada vez que vuelvo a vivir, confunde sin decidir. Es más fácil culparme a mí. Y entre tantas hormonas no sabes cómo me hace sentir. Ya no me trates así. Golpe, sexo y frenesí. Cuando te quedes sin mí, será más fácil vivir. Y entre tantas hormonas no sabes cómo me hace sentir. Seguir, pero el infierno es aquí. Tú lo trajiste hasta mí. Y entre tantas hormonas no sabes cómo me hace sentir. Cada vez que te pongo aquí, tus piernas me hacen sufrir. Me confundes con tu sex appeal. Perdí tu actitud real. Y entre tantas hormonas no sabes cómo me hace sentir. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock, su programa amigo, el programa de la gente, el programa del rock iquiqueño, por supuesto, y don Víctor Villanueva, el señor en las baterías, en los tambores. Usted tiene mucho que ver en los arreglos musicales, ¿eh? Porque además que hay que destacar que a don Ramón cantan los cuatro, y eso es importante. Así es. Usted es uno de los arregladores musicales. ¿Tú tenés que hablar con el látigo para castigar a Negro y al JP? Sí, generalmente se van de premio. Generalmente sí. Se van de premio. Ah, se van de premio. Sobre sí. Todo. Las patitas. Las patitas. ¿Por qué las patitas? A ver, hay una polémica interna en el grupo. Ey, pero si soy el ente creador. No, sí, claro, claro. Sí, sí. Él es probablemente el principal arreglista del grupo. No, y generalmente, como soy pésimo para las letras y todo eso, me dedico más a tirar ideas como en eso, en la percusión, en la batería, de repente en breaks. Oye, pero también tu expertise está en la multimedia. Sí. Y también sí. ayudas en eso. Me imagino que él es el encargado de la multimedia, bo, sí. porque JP tiene una cara que no cacha a nadie. Está igual que yo cuando armé la radio, no tenía ni idea de lo que era VPS y ahora soy inexperto. Sí, generalmente yo soy el que está metido en la página web de la Donra, publicando. Sí. Yo soy el que publica las noticias, de repente sube los afiches, los flyers. Hay un contador también de cuántos días y horas faltan para el próximo show. Y nada, pues, y siempre estoy como repitiendo constantemente que nos sigan a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Es súper importante tener el nexo con el público para que nuestra música también, que distribuimos a través de nuestra página web, llegue a más oyentes. Oye, déjame decirte, bien linda la página, ni comparada con otra de una radio que es más fea. No, mentira. Pero es linda la página web, lo felicito por la labor artística. Eso también es importante. Gracias. En los grupos modernos. Antes no existía YouTube, ni las páginas web, sí. ni Facebook. Era tocar, tocar, tocar. Ahora eso facilita un poco la vida del músico, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, aparte del plus que otorgan las redes sociales, es importante tener una imagen. Ya sea, cierto, como de disco, o de logo, o de imagen como banda, como se viste cada uno. Eso, bueno, importante. Yo creo que tú punto. Te has dado cuenta a través de los años que cada uno de nosotros tiene su estilo. Sí. O sea, el negro tiene un estilo muy sí. característico, el Chris con el J y yo, bueno, todos los cuatro tenemos cada uno su estilo. Entonces, la congruencia después al momento de crear o de tocar las canciones, ya sean de las distintas disciplinas o ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? La música que escucha cada uno, ya las influencias que tiene cada uno al final se complementan súper bien en los temas que al final son el resultado del éxito de la Don Ramón. Oye, son varias cosas, porque el logo, la bolera que estaba en el búnker azul, que a todo esto lo felicito, se nota la madurez del grupo, no lo estoy diciendo viejo, le estoy diciendo un grupo maduro. Se nota que llevan años tocando y con un sonido espectacular, sonaron un kilo, así que los felicito. Gran instancia hace el búnker azul también para compartir con las otras bandas. ¿Cómo estuvo en el local innombrable la presentación con Mandíbula y ustedes? Es que para nosotros es innombrable. Después te voy a contar por qué. No, me imagino. De hecho, tocaron ahí porque era el lugar que nos conseguimos. Sí. Bien, bien. De hecho, los cabros de Mandíbula sorprendieron a mucha gente. De hecho, en el bar una señora le dijo: me tapaste el hocico, weón. No sabía que en Bolivia hacían rock. Toma. Ese parece bastante prejuicioso. No, totalmente prejuicioso. Decirlo. Totalmente. Estaba media en copa la señora, ¿no? Sí, aparte. No. A las 3 de la mañana. De hecho, el socio del Subterráneo después les posteó en Facebook que una de las mejores bandas que han escuchado en el Democrático por los hermanos de Bolivia. Mira, no, en los Mandíbula, excelente grupo, gran disposición también con la música. De Cochabamba se pegaron el pique, así que hay que volver a cobrárselo y ir a Cochabamba. Sí, porque nosotros ya fuimos el año pasado, tocamos con ellos ya en Cochabamba. Y ellos les devolvieron la mano entonces. Sí. Entonces se tienen que juntar en Arica. No, ahora tenemos pensado hacer una gira, porque ellos van a también lanzar su disco. Me parece. Una gira de los dos discos por todo el norte de Chile y por todas las grandes ciudades de Bolivia. Oye, le recordamos a todos nuestros radioescuchas que cualquiera que postee aquí, ¿cuál es la canción favorita de la Don Ramón en el muro de Pasa del Rock? Se va a ganar un disco físico que no nadie sabe entre abril y diciembre cuando lo editen, y ese va a ser la primera persona que va a tener un disco físico que postee cuál es la canción favorita de la Don Ramón en el muro de Pasa del Rock. El negro está eliminado por convivencia o por cosas obvias, pero los demás radioescuchas pueden ganarse un disco de la Don Ramón, ¿o por no? Por supuesto, sí. El primer disco físico va a ser de la persona que escriba en el muro cualquier tontera relacionada, por supuesto, con el grupo. ¿Quién es el más lindo? ¿Quién es el más sucio? ¿Cuál es el mejor tema? Cualquiera de esas cosas, lo posté en el muro y se gana un disco de la Don Ramón. Vamos entonces a seguir escuchando este gran disco, chiquillos. Han recibido buenas críticas también de Alfredo Levin, les vi por ahí en Twitter. Sí, no, esos son sobre el EP. LP. LP. Pretendemos hacerle llegar de alguna forma el disco entre abril y diciembre. Sí. Para que lo escuche y nos diga sus críticas, Alfredo Levin. Me parece. Oye, vamos entonces con esta canción que estábamos hablando en la interna. Que ¿por qué la banda no quiere esta canción que habla sobre la educación y es tan contingente, atingente a lo que está sucediendo ahora en el país? ¿Por qué no les gusta a ustedes esa canción? A nosotros sí nos gusta. Pero no la tocan en vivo. Lo que pasa es que es como castigado. Algunas cosas que pasan en la vida que... como que la, es la canción esa rutinaria, que a todos les gusta, pero la tienen ahí en el patio trasero nomás. Claro, siempre está ahí. Es como... no, yo no digo ni nada. Ya, no diga nada. Vamos con la Don Ramón. Estas barreras aquí en Pasas al Rock, el tercer tema de este LP, EP tirado para EP, porque son siete canciones las de la buena suerte. Esto es Barreras en Pasas al Rock. ¿Qué es lo que está diciendo el negro en este momento en vivo? Dice, hey, el Machine Head de Purple, Deep Purple, tiene 7 canciones. Tiene... No estoy ninguneando, sino que el generalmente uno como estructurado de repente que en la música, uno dice el EP más de 8 canciones. Pero bueno, como dice el negro ahí, tiene... ¿O no? Una vez busqué la respuesta así como exacta de la diferencia del EP y el... La duración en minutos, ¿o no? Sí, po. Sí, es en esos minutos 20, es un LP. 28 minutos, creo que es como el LP. La frontera. Y usted, este se pasa de la media hora. No tengo puta ¿Cuánto idea dura cuánto? El disco, Pablo Sepúlveda? 40 minutos. Es un disco, un LP. Bienvenido entonces al LP de la Don Ramón. Oye, ustedes tienen un link de descarga gratuito para la gente, pero el disco físico, yo ya puse ya el concurso, cualquiera que postee, cualquier lecera de la Don Ramón, cuál es la canción favorita o quién es el más cochino de los cuatro, conteste cualquiera de esas preguntas y se va a ganar un disco físico de la Don Ramón firmado por los cuatro. Oigan, chiquillos, de su experiencia en el Rocódromo 2013 hasta las experiencias futuras, pasando Wilker Azú, colocando el Festival de Blues de Antofagasta y Coquimbo, ¿han madurado su sonido en directo con esta gran experiencia de estos festivales, señor Chris? Sí, la verdad es que el sonido ha madurado bastante. Para el Rocódromo 2013 éramos 5 integrantes. Así es. Entonces el sonido tenía la composición de 3 guitarras, y el negro pasando a un rol más de frontman, más que de guitarra. De bailarina. Claro, de más de bailarina de cabaret que de violador de retorno en ese caso. Y luego del Rocódromo quedamos la formación original de nuevo, 4. Y claro, el sonido de 4 lo hemos madurado, hemos practicado, digamos, nuestras posiciones en lo que es el escenario, nuestra disposición respecto de tocar con el público, la conexión que se puede lograr, y siempre rescatando lo que todo el mundo nos ha dicho, mucha gente nos reconoce siempre, que es la explosividad del show de la Don Ramón en vivo. No, la energía que colocan en las presentaciones, eso se agradece, porque hay algunos grupos que son medios parcos para tocar en vivo. Claro. Y la gente les tira tomate, insulto, eso. Pero es bueno, se agradece entonces la disposición que tienen ustedes cuando se presentan en el escenario. Uno agradece cuando ve una banda que se entrega, que queda exacta, es porque se entregaron y lo dieron todo, papi. Esa es la idea, un poco, darlo todo en el escenario, aunque a veces cueste. La verdad es que nosotros lo hemos conversado varias veces y los mejores shows, lamentablemente, no lo hemos dado ni Quique. Lo hemos dado en otras regiones del país, en Santiago, en Valparaíso, bueno, ahora en Coquimbo. El dicho dice que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Sí, algo de eso hay. Los Rey Sargo lo tienen puesto en su Twitter y me parece un comentario súper ajustado y a la realidad. Pero bueno, nosotros siempre salimos a lo mejor en los shows, somos como los futbolistas, ¿no? Siempre damos lo mejor en la cancha. Contamos contra la confianza al técnico, salimos a lo mejor, y también apostando a una cuestión más estética, como decía Víctor. Oye, pero lo estético es importante dentro de lo que es el arte. De hecho, hay varios intelectuales que han escrito sobre la estética del valor popular que tiene el arte y todo eso. Pero cuando uno se sube al escenario, uno tiene que tener una estética en la vestimenta, en cómo te ubicas en el escenario. Sí, eso sí, uno lo aprende, bo, después. Eso, uno reniega muchas veces, pero hay que tomarse el rol del... Sí, o sea, hay gente que piensa que dice, oye, pero los punks se paraban en el escenario y tocaban desafinado incluso, pero eso ya era una estética, o sea... Así es, muy bien. El punk ya era una estética, Don Ramón, los Ramones, perdón. Los Ramones. Los Ramones, Sex Pistols, cualquiera banda... Todos. Metallica, Nirvana, cualquiera que tu nombre. Todos tienen una estética, una puesta en escena, todo lo que es el arte, el disco, las poleras que usas, la ropa con la que te viste, las cosas que hice o no hice en el escenario, las cosas que hice o dejas de decir en entrevistas. Está todo planeado, como el filo del cuchillo. No sé, la mayoría están planeado y el resto es más bien improvisación. Queridos amigos, como tú dices, no hay profeta en su propia tierra. Ustedes este disco no lo grabaron en Iquique, ¿lo grabaron dónde? En la ciudad de Santiago de Chile. ¿En qué comuna? En la comuna de Santiago Centro. Me parece, gran comuna para grabar un disco. Gran comuna. ¿Y cuál fue la experiencia de haber grabado en Santiago el disco? JP quiere decir algo. ¿Quiere decir algo, no? Ah, ya. Lo que pasa es que acá en Iquique contamos con probablemente el mejor espacio de grabación en el norte de Chile. Black Flag Studio. Hay que decirlo así. Black Flag, creo que probablemente el mejor espacio para grabar en el norte de Chile, sin desmerecer, por supuesto, a otros que hay. Son muy buenos, entre ellos Black Dog Studios del Chicho Tazara. Vintage Studio. Bien. Y también con nuestro amigo Gres, también, que tiene un estudio más Sergio bien particular. Gres, le mandamos un saludo. Rock. Pero la experiencia grabada en Santiago no es muy distinta a grabar en regiones, la verdad. No hay ninguna maravilla, solamente no, que tú saliste a La Moneda nomás. Saliste, claro. Nosotros salíamos y estábamos ahí en mi cuña Maquena, a la vuelta de la Fuente Alemana, donde engordamos muchísimo. Me parece. ¿Cuánto tiempo se demoraron en grabar los 12 temas? ¿No trajeron ninguno inédito? No. No. Ya. Los 12 temas los grabamos en aproximadamente 5 días. Todo lo que es la parte rítmica, todo lo arreglo, algunos arreglos. Y las voces las grabamos luego acá en Iquique, en nuestra sala de ensayo. Ahí en Palacio Histórica. Palacio Histórica, sí. Con esa reverberancia única de una casa del año 1900. Oye, ¿lo decidieron ustedes así o se dio en el camino? Lamentablemente siguió en el camino. ¿Por qué lamentablemente si se escucha bien la voz en el disco? Porque la idea nuestra era grabar todo el disco en Santiago, en una, claro, de una corrida. Fue un poco más difícil de lo que parecía. Algunos problemas por ahí, pero la decisión de grabar las voces acá en Iquique fue la mejor decisión que hemos haber tomado. Si hubiésemos grabado las voces en Santiago, a lo mejor no hubiésemos quedado ni la mitad de contentos de lo que estamos hoy día con el disco. ¿Usted quiere decir algo? Yo tengo algo que decir. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el disco, Juan Pablo Sepúlveda? Hola. La experiencia fue... Dígalo, nomás, si aquí no hay censura, compadre. Si fue mala, dígalo. Si fue no, bueno, no, dígalo. No fue mala. No fue mala. No fue lo que esperábamos. Ah, ya. Pero no fue mala. Un empate. No sé si en esto habrá triunfo, empate o derrota. No fue lo que esperábamos y también fue como, en el fondo hoy día fue como un sacarse todos los temas antiguos. De hecho, ya cuando terminamos el disco... ¿Es como un peso? Sí, un gran peso encima. De hecho, los temas, hubo un momento cuando grabamos las voces, le dimos muy duro. Las tomas estaban así, puta, el negro ya era momentos que le pegaba combo a la pared. A ese nivel de frustración, no me sale esta voz, puta negro, culiao, cántala, y así. Y ya fue como que el espero que, y lo escuchamos, puta, el tema, culiao, de nuevo, que el problema, el barrera, no lo queríamos ver, pero... no lo quieren ver ya. Entonces ya como terminamos de grabar, al tiro, por ejemplo, hicimos un nuevo arreglo, un tema que se llama No Me Rompa el Corazón. Ah, bueno. Una versión, pero totalmente, la tocamos en Wilker Azul, una versión totalmente nueva. Y eso es lo que nos estamos viendo hoy día, temas nuevos, o temas viejos arreglados. Como o sea que transformaciones, podríamos como decir hicimos. Que lo próximo de la Don Ramón es completamente nuevo. Dejaron el registro histórico ya. Claro, la sala de ensayo ahora va a ser puro... Puro crear. ¿Y han hecho algo nuevo? El No Me Rompa. Y estamos viendo como 3-4 temas nuevos. Bien. Y temas viejos que están ahí pasando por el quirófano del cirujano plástico. Oye, queridos amigos, sigamos entonces escuchando este gran disco de la Don Ramón, ¿les parece? Esta se la vamos a dedicar a mi negro querido, que sí, yo que pensé que lo iba a tener aquí, pero usted sabe que son cosas del fútbol, ¿no? Alto auspicio, él tenía que irse a ver a su familia, así que bueno, se la vamos a dedicar al negro. Esta se llama Hazme Tuyo. Es la cuarta entrega de este disco titulado El Blues de la Esquina, que no tiene el blues de la esquina, pero eso lo vamos a conversar a la vuelta. Esto es Hazme Tuyo, dedicado al negro, vocalista de la Don Ramón, aquí en Pasas al Rock. Cuando comiences a gritar. abrazarme. Solo termina con dolor. Yo solo caminé, caminé y caminé hasta llegar al lugar. ¿Quién dijo que el blues de la esquina sonaba mal en el disco que no se llama el blues de la esquina y está el blues de la esquina? Y este que se llama el blues de la esquina no está el blues de la esquina. ¿Quién entiende eso? Por favor, acláremelo, señor Víctor. Acláremelo. Bueno, lo que sucedió con el disco, con el blues de la esquina, es que no nos convenció el resultado en realidad sonoro de la obra fonográfica grabada. Sí, claro. O sea, no lo vamos a comparar con el EP, porque el EP está demasiado bien estructurado, suena todo muy bonito, pero en el disco no encontramos el sonido que buscamos y que logramos obtener de alguna manera con el resto de los temas. Era mucha la diferencia. Oye, es bien interesante eso que ustedes plantean, de como un poco escuchar a quienes los siguen a ustedes como banda, porque generalmente los grupos quieren intentar plasmar en el disco lo que pueden hacer en vivo. Entonces, como que ustedes, en este caso, no quieren romper esa esfera que está entre la interpretación y la grabación. Por eso, entonces, ustedes como que dijeron, no es el sonido que nos acomoda, aunque es prolijo y es perfecto, necesitamos algo más desprolijo, más sucio y desprolijo, como diría Papo. O también buscar un sonido perfecto. ¿Encontraron este sonido en el disco o quieren plasmarlo en el number 3? No, yo creo que los vamos a plasmar sin lugar a dudas en el tercero. Ahí va a ser el sonido de la Don Ramón. Sí. El que siempre han buscado, siempre han soñado y siempre han... Porque uno siempre tiene un sonido en la mente que dice, yo quiero sonar así, yo quiero sonar así, quiero que mi guitarra suene así, quiero que mi voz suene así, quiero que la batería suene así. Sí, o sea, hoy día el sonido de la Don Ramón es... callejero. Más callejero y más característico que nunca, creo. O sea, está más bien definido. A mucha gente le ha pesado el hecho de que ya no seamos la Don Ramón Blues Band, por ejemplo. Buen punto ese. Porque ese tema Blues Band, ese como el apellido, está de más en realidad. Porque se entiende que la Don Ramón es blues, pero de Blues Band yo me imagino así como con piano, trompeta, arpa. Eso como la Big Band, me imagino yo, cuando le ponen Blues Band o le ponen The Jazz Big Band a las bandas, así como los apellidos muy largos. La Don Ramón es corto, preciso, callejero, además. Claro. Y eso tendía también a que la gente pensara que nosotros exclusivamente tocábamos blues. Si bien en un comienzo la Don Ramón tocaba mucho blues criollo también, mucho blues chileno, hoy día el sonido es bastante más hard rock de lo que antiguamente. O sea, afinando en re y todo eso. Claro. Y la verdad es que el tema de los estereotipos en la música, en realidad se lo dejamos a la prensa y no... Se lo dejamos a los medios de comunicación. Sí, nosotros... Solamente hacemos rock, exacto. Dice Chris. Como dice Motorhead, nosotros somos Motorhead, no somos Don Ramón y hacemos rock and roll. Me parece bien. Oigan, chiquillos, me parece bien interesante que los registros fonográficos que ustedes realizaron y que no estuvieron editados, ¿podrá venir alguna edición especial con la impresión del disco, así onda un B-side? ¿O no? Nosotros estamos apostando a hacer algo más bien a la antigua, a lo que serían los grupos del año 60, que era editar más que discos singles. En esos singles, así como nuestros queridos amigos de No Llores por Amor, de los New Demon, que editaron, por ejemplo, un disco single el año 67. Los Vidrios Quebrados también tenían varios singles. Eso. O los Mac, los hermanos también tenían varios singles. Y otras bandas, bueno, las británicas, por lo general los estadounidenses, tenían muchos singles donde incluían el hit del momento. En este caso, un tema X de nuestro podía ser el Espero Que, El Problema, Blue de la Esquina, y algunos B-sides o lados que no están en el disco, en este caso en Luz de la Esquina, como por ejemplo No Me Rompa, el mismo Luz de la Esquina, Requiem, que es un tema que tampoco quedó ni en este disco ni en el disco anterior. Pero está grabado y está fue íntegramente grabado, sí. Oigan, chiquillos, y bien interesante, yo tenía una pregunta dando vuelta y me vaya a creer que se me olvidó, pero me voy a acordar y se las voy a preguntar, que tiene que ver justamente con esa propuesta sonora que tienen ustedes de llevarlo al hard rock. Como que ahora ya están pegando los combos más firmes, podríamos decir, en términos metafóricos, ¿o no? Sí. Con el hard rock. Sí, un poco más pulcro. Sí, un poco más apuntar hacia al rock and roll más que al blues. O sea, el blues para nosotros es la raíz de la música. Eso. Es nuestra raíz musical. Pero también nos hemos nutrido de mucha otra música. O sea, nosotros hoy día muchas personas sienten que el sonido de Don Ramón hoy es bastante más argento, más divididos, por ejemplo. Que el rock criollo que tocábamos a principio del 2000, no sé, 8 o 9, que era más cercano al Cruce o al Capitán Corneta. Y eso ha sido intencional, no ha sido casualidad, ha sido bastante intencional. Ustedes lo han querido lograr así, ¿cierto? Es así. Oye, justamente de esto que estábamos hablando, de la historia de ustedes, de las canciones que han tocado, ¿cuántas veces han tocado ustedes el Blues de la Esquina? No, innumerables veces. Ya, muy bien. Era el disco, era la canción que cerraba los shows del principio de Don Ramón, donde nuestro joven amigo Juan Pablo, la guitarra, ¿se subía la ropa? Se subía a la mesa. Ah, era con show. Pateaba botellas. Y claro, tenía mucho show. Y era el tema, en realidad, ha sido durante muchos años el tema insigne de la Don Ramón. Pero hoy día ya no lo es tanto. Por ahora. Oye, pero es que eso, ¿se grabó alguna vez en el Consejo de la Cultura, en la Mesa de Músicos de Tatapacá, que en paz descanse, ese justamente ese tema que grabaron? Creo que lo grabaron ahí en Palacio Astoreca. Palacio Astoreca, y lo colocaron en un... ¿Cómo se llama? Yo lo tengo ahí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era un compilado de la Mesa de Músicos de Tatapacá, ¿no? Sí. Y desde esa grabación hasta ahora yo encuentro, y sigo insistiendo, que el Blues de la Esquina del EP suena increíble. Claro, con el Blues de la Esquina nos pasó gracias al trabajo de Fernando Godoy, el joven actor chileno. que nos decía, en realidad le falta más limpio para brisa. No, con Andrés Godoy, músico chileno, reconocido en internacional. Él nos asesoró mucho, nos preprodujo básicamente muchas canciones, y una de las canciones que tuvo mucho problema con él fue justamente el Blues de la Esquina. Porque Luz de la Esquina tiene una aceleración hacia el final, y tenía un coro que era muy Huchi Huchi Man de Muddy Waters, que a él le parecía... ¿Qué banda que no es bluesera no tiene un pedazo de ese tema grabado en la mente? Y ese era el tema. Entonces nos decía, ¿ustedes son rock, son blues o son funk? Y la verdad somos que, los tres. Y la verdad que nosotros en ese momento estábamos mucho más inclinados hacia el rock que al blues y al funk. O sea, de hecho, teníamos en ese momento en carpeta 4 temas más o menos funkeados, con mucho soul entre medio, mucho Marvin Gaye y cosas así. Y los dejamos fuera también. Hay un tema por ahí que en algún momento lo vamos a poner en nuestra página, que está la estructura musical, a nosotros nos encanta, pero como nos dijo nuestro amigo Andrés Godoy, ese tema es un tema funk de maricones. Oye, hablando de lo... Bueno, sigamos mariconeando aquí en Pasa el Rock. Vamos a escuchar cuántas veces. ¿Quién escribió la letra de esta canción? Juan Pablo Sepúlveda. Sí, no sé por qué se nota, ¿cierto? Sí. De Sexo y Libertad. Ya, vamos entonces a Don Ramón. ¿Cuántas veces aquí en Pasas al Rock? Sin paz. Oye, yo sigo insistiendo que suena bien el blues de la esquina. Puta que soy, hinchapelota yo. No, pero en realidad yo lo que sabes, justamente estábamos conversando en interna sobre la capacidad que tienen que tener los músicos para seguir evolucionando, y justamente cantan los cuatro. ¿Eso tiene que ver con sus influencias musicales directas? Sí, eso tiene que ver mucho con que cada uno tiene un background musical distinto. Bueno, con Jota tocábamos mucho tiempo en bandas donde la armonía era lo principal, la armonía, digamos, de las voces. Bitoco tiene probablemente la mejor voz en el grupo, que no le explote otra cosa, ah, pero tiene probablemente la mejor voz en el grupo. Y el Negro tiene toda la escuela sex soul de Jim Brown, claro. No de James Brown, pero Jim Brown del Marvin, rock blues, el Negro. Yo diría más un Marvin Gaye, un Otis Redding que un James Brown, Michael Jackson de Michael Jackson de la Negra, güey, bien. Negra. Buen punto. Así es que todo eso se termina cuajando en, con la agrupación ya un poco más cohesionada, ya más definitiva, y definiendo que el gran aporte hacia el rock hoy día, porque en realidad es difícil innovar en el rock and roll, es la armonía. La armonía de las voces. Y que todos los cuatro cantemos, claro. Oye, y lo otro que pasó, la armónica desapareció por completo en este disco de Aaron Ramona. No, está en el Espero Que. Pero ahí. Sí, es el tema que la tiene. La armónica, la verdad, que siempre le queremos dar más presencia, pero no siempre es tan sencillo porque nosotros tenemos, si no armonías vocales, algunos arreglos que complementan esa armonía, que pueden ser con guitarra u otras cosas, y claro, y complementarlo con una armónica no siempre es tan fácil como parece. Además que como cada vez nos alejamos más del blues, cuesta más meter una armónica que no sé qué. Pero suene que se alejen del blues no quiere decir que no vuelvan. No, por supuesto que no. No vuelva sin razón, decía un amigo de ustedes. Oigan, chiquillos, este disco lo ha dejado entonces. De todos los problemas que han hablado de producción, de grabación, sí o sí, ustedes cuando lo ponen en silencio en su Walkman, ya no existe el Walkman, y el personal estéreo tampoco. Bueno, cuando lo colocan en su iPhone o en su reproductor MP10, ya van. ¿Se sienten contentos con ese sonido que han logrado o que llevan trabajando? ¿O dicen, no, ¿por qué grabé esta guitarra? ¿Por qué grabé esta voz así? Yo creo que nos sentimos contentos de haber terminado el ciclo, como dijo Jota, de haber cerrado el ciclo de los temas antiguos. Pero sin duda, nosotros siempre hemos sido muy autocríticos con nosotros. Eso es bueno, ¿eh? Sí, es súper bueno. Y a veces un poco nos ha jugado en contra porque hemos sido demasiado autocríticos y hay canciones como menciona la gente, que es como, oye, pero ¿por qué esa canción quedó fuera del disco si era tan buena? Pero bueno. Pero la gente escucha nomás. Claro. Es distinto el proceso creativo y de cortar, editar y todo eso. Claro. Oye, sigamos escuchándola, don Ramón, ¿les parece? Nos parece. Pero tenemos un pequeño... Espera, momento. Me parece que este. El uno y no más. Uno y no más, espérate. Pero yo hago así. Y. Ya, vamos bueno, a hacerlo. Este es uno así de los temas que tuvo bastantes arreglos y mejoras. De partida era un tema que estaba en mi. Y pasó a estar afinado en re. Pero no sé por qué razón está. Espérate un poco. Vamos a solucionar el problema interno. Estoy rellenando. Rellena nomás mientras solucionamos el problema interno. No sé por qué razón. Y este tema. No lo lee. Bueno, y este tema a la gente del disco anterior le gustaba muchísimo. De hecho, mucha gente todavía adolece de que se haya cambiado tanto. De que por qué no el tema quedó como era originalmente. Y nosotros decidimos cambiarlo. Y para nosotros, en realidad, el resultado que mejor nos ha gustado y no ha quedado. ¿Ustedes creen que este es una barrera que se pusieron a ustedes mismos para que el próximo disco superar el sonido y en la creación de música? Porque tienen temas emblemáticos. ¿Ustedes creen que son capaces de auto evolucionar y crear un mejor tema que Espero que Barrera, que Uno y Uno No Más? Yo creo que lo que esperamos nosotros es autosabotearnos un poco. Sí, muy bien, muy bien. Ese es un poco el tema. Como que esperamos sabotear nuestro propio sonido y claro, dar el salto y lograr tener temas mejores. Tener clásicos instantáneos como el Espero Que, el Uno y No Mal, Cuántas Veces y Luz de la Esquina, y mejor aún, y para eso estamos trabajando. Bueno, mientras yo les voy a contar que tenemos un pequeño problema técnico, pero eso son cosas que pasan al rock, así que vamos con el tema que viene de Uno y No Más. ¿Por qué razón? Desconozco la razón de por qué no me deja cargar justo ese tema que estamos hablando, pero vamos a, ¿les parece si vamos al siguiente tema, que es La Hoguera de Papel? Y La Hoguera de Papel es una canción, podríamos decir, nueva, ¿no? La Hoguera de Papel, sí, el tema más nuevo del disco, junto con Hazme Tuyo. Es un tema que, a diferencia del resto del disco, sale de esta discusión entre el hombre y la mujer. Oye, este también lo escribió JP, te apuesto. No, este tema lo escribió el negro. Ah, lo escribió el negro. Este tema también es bastante contingente porque tiene relación con la bancarización y todas estas cosas que nos meten en el dedo en el ojo a propósito de venta, cabal y SQM y nuestra FP y todas esas cosas. Oye, y hoy día la manifestación estuvo muy autorrepresiva, muy represiva. La manifestación hizo sí. Que era pacífica. Habían una abuelita se puso ahí para que no para los guanacos no le tiraran nada y se la llevaron detenida. Sí. Esa fuerza no necesitaba una abuelita de 84 años. ¿Qué le puede hacer un carabinero que está armado hasta los huesos? No le pueden hacer nada. Nosotros hoy día con la familia vimos una larga cola de gente marchando. Faltó ahí entre medio una presentación de la Don Ramón, le digo al tiro. Había claro. Más de un diario dijo más de 1,000 y otro dijo 4,000. Sí, al parecer los organizadores lo cifran en 4,000. 4,000 personas hoy día hubieron la marcha, así que bueno, sí. Vamos con la hoguera de papel. Esto es la Don Ramón aquí en Pasas al Rock. Así como estamos ya de regreso aquí, queridos amigos, somos Pasas al Rock, revisando íntegramente el disco de la Don Ramón, el blues de la esquina. ¿Qué se viene para la Don Ramón, queridos amigos? ¿Presentaciones en vivo, giras, mujeres, dinero, drogas, rock and roll? Todas las anteriores esperamos. Ya. Estamos organizando una gira con los hermanos de Mandíbula, por, como dijo Juan Pablo, con el norte de Chile y las principales ciudades de Bolivia. Tenemos invitaciones pendientes para ir a tocar a Quito, a Ecuador principalmente, a Colombia. ¿A Colombia? Sí, quizá a Brasil. Ecuador. Y una posibilidad era tocar a Argentina con algunos amigos de otras bandas. También nosotros estamos trabajando en el intercambio con bandas nacionales, con bandas de Santiago, bandas de Concepción, Valparaíso, Valdivia, Antofagasta, Coquimbo. Estamos organizando, armando entre nosotros una primicia, lo que va a ser el primer Don Rafest. ¿Qué? Un festival organizado y dirigido por la Don Ramón y curado por la Don Ramón. ¿Don Ramón? ¿Don Rafest? ¿Pero va a ser acá en la región? En la región de Tarapacá. Muy bien. ¿Proyecto SFNDR? Esperamos. Oh, qué interesante. Bueno, ojalá que podamos cubrir ese evento. No tenemos ningún problema en participar ahí como medios de comunicación radial. Sí, una de las ideas nuestras es que el evento se pudiera transmitir vía, bueno, por la radio online y al mismo tiempo es por streaming. Oye, qué buenas ideas tienen ustedes, chiquillos. Me parece muy bien. Sí. Han evolucionado harto en eso. Y la Don Rafet, ¿pero se va a llamar así? Probablemente. No ensayamos, pero sí pensamos harto. No ensayo, pero sí piensan. Oye, chiquillos, bueno, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí. Que estén aquí ustedes en Pasa al Rock y hayan venido, se han dado el tiempo de venir de aquí a Bulnes con Noveno, con Arturo Pérez Canto, de venir aquí a lo que es la nueva Casa Radial. Esperamos que sea para siempre esta vez. Bastante pequeño, pero como no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Así que bienvenidos a la Nueva Victoria, chiquillos. Gracias por estar aquí. Despídanse, saludos, besos, lo que quieran. Este es el momento de la Don Ramón. No, muchas gracias a toda la gente. Gracias a Pasa al Rock por todos los años de aguante. Felicitaciones también por la Radio Nueva Victoria. Creo que la nueva ley de medios, que sigue durmiendo lamentablemente en nuestro Congreso, permita que más instancias como esta se desarrollen. Duermen los congresistas y no va a dormir las leyes. Exacto, amigo mío. Lamentablemente la nueva ley de medios digitales sigue durmiendo, así que más espacios como este podrían tener cabida en un dial más abierto, quizás como el FM, y bueno, lamentable. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos sigue siempre, a la gente que nos sigue en Iquique, que nos sigue en Antofagasta, en Santiago, que siempre pregunta cuándo estaremos en Santiago. Estamos agendando prontamente en Santiago, así es que ya tendremos novedades respecto a Santiago, al Paraíso. Esperamos pronto también ir a tocar a Concepción, que es la cuna del rock chileno. Y también la pronta gira por el norte de Chile junto con los hermanos de Mandíbula y quizá otra banda, y nuestras proyecciones internacionales. Gracias también a la gente que nos ha apoyado en todos estos años. Me parece muy bien. A esta gente que nos ha apoyado en todos estos años. Y nada, pues. A seguir el sonido de la Don Ramón. www.ladonramon.cl. Puedes descargar nuestro disco de forma gratuita. Está bajo licencia Creative Commons. Por tanto, el gobierno de los Estados Unidos no los va a perseguir. Música gratuita para la gente. Ese es el lema de la Don Ramón. Ese es nuestro lema. Si tú vas a bajar el disco y lo vas a prostituir, ¿cuál mujerzuela? No nos importa. La idea es que el disco se conozca, la gente, mayor cantidad de personas posibles conozcan nuestra música, y vamos a vender nuestro disco físico, como dijo nuestro amigo Juan Pablo, entre abril y diciembre. Esperamos que sea más entre abril y julio. Yeah, okay. Pero el disco va a estar físicamente en la venta en su disquería, o bueno, las pocas disquerías en realidad que quedan. Disquerías online. Don Juan Pablo Sepúlveda, sus palabras al cierre. Quiero mandarle un afectuoso, oloroso y mojado saludo a nuestro compañero de labores, Álvaro Pinto. Tiene nombre también. ¿Quién es Álvaro Pinto? El negro. Ah, verdad que es su nombre, se me había olvidado. Tiene Ruth también. Un señor civil. Dentro de todo también es persona. Sí, bueno. Un caluroso y bien apretado abrazo en todas sus partes. Un abrazo y un beso a mi mujercita, a la grande y a la chica. Verdad, a mi amandita y a la Kim, que no la veo hace como 4 días, así que estoy ansioso por ver a mis mujeres. Y como dice Cris, a toda la gente que nos apoya, que en realidad en Iquique no es mucha, pero esperamos que este año crezca nuestra, no sé si fanaticada, pero por lo menos la gente que le guste la música de la Don Ramón. Y también a todos los colegas que hacen el esfuerzo por mantener viva la escena iquiqueña, que está ahí como que sí, que no. También un saludo para amigos de La Mita, que veo ninguneado por otros colegas, pero... Y La Mita hace un buen trabajo. Sí. Es difícil trabajar con los músicos, ¿no? Es difícil. Es pesados. Peor que trabajar con las mujeres, los abuelitos y los políticos. Son jodidos los músicos. Y esperamos que los músicos este año tengan más condescendencia con los mismos músicos. Más tolerancia. Y que La Mita la vaya bien este año, que haga... Estuve escuchando por ahí que van a hacer un festival internacional. así por lo que escuché por ahí, un rumor que me estuvo llegando fuerte al oído, así que espero que salga todo bien. Un saludo a los hermanos de Mandíbula, a los hermanos de Magnolia de La Serena, a los Celsius de Antofagasta, a Lucho Estudillo de Concepción, a los Remesón de Santiago, Fake Prophet, y a Molo de Valparaíso, todas las bandas amigas que hemos tenido, los compañeros de ruta, como le decimos nosotros en la Don Ramón, pasa más viajando que tocando. Y eso nomás. Chao, Limbo Mil. Señor, antes de que diga sus cosas, usted que es el artista de la web, ¿cuántas personas ya han descargado el disco de Don Ramón? Usted, yo creo que tiene que tener ese dato. Hemos contabilizado desde diciembre a la fecha más de 200. No, desde enero. Sí, más de 200, y la mayoría de las descargas se han realizado fuera de Quique. Sí. Nos ocurrió también con el EP. Cuando nosotros lanzamos el EP en Portal Disc, después de haber ido a Rocódromo, tuvimos aproximadamente en 3 días unas 80 descargas. Excelente. Entre Valparaíso y Santiago. E intermedios. Y intermedios y también hacia afuera. Hubieron descargas desde Perú, de Brasil, de Colombia. Lo bueno es que como tiene un formulario de descarga, quedan todos esos datos registrados, y es súper importante para nosotros también, más o menos para saber en dónde está posicionada también nuestra música y hasta dónde hemos llegado. Muy bien, querido amigo. Ahora sí, diga lo que tenga que decir, putee o de ame. Un saludo a toda la gente incondicional que nos sigue, el apoyo de nuestra familia. Y eso, reitero la información que entregó Chris. Los dejamos cordialmente invitados a todos a descargar nuestro disco de manera gratuita en la página www.ladonramon.cl, a seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y todo aquello, para que no se pierdan detalles de nuestra música y nuestro quehacer. Un saludo a todos, y eso fue Don Cristian. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, queridos amigos. Nos vamos a aplaudir porque la niña se puede despertar a esta hora de estar durmiendo, soñando con la Don Ramón. Y nos vamos con el tema 1-1 y no más. Y yo me voy a llevar voy a poner patú y después voy a pegar el Blues de la Esquina. Para que sepan que ese tema sí debería haber ido en el disco de Blues de la Esquina, pero esas son cosas que pasan al rock. Así que, queridos amigos, nos vamos con 1-1 y no más. Saludos para el negro que está en la República Independiente de Alto Hospicio escuchando el programa. Recuerden que Pasa al Rock va de lunes a jueves desde las 21 horas y los días viernes le hacemos cariño a la banda como la Don Ramón desde las 22. Somos la Radio Nueva Victoria, y si usted quiere hacer un programa o tiene alguna idea de hacer algún programa, solo escríbanos a Nueva Victoria, nuevavictoriaonline@gmail.com. Nos vamos, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación a la Nueva Victoria y a Pasas al Rock. Muy bien, nos vamos. Un besito para todos ustedes. Cuídense. Esto es la Don Ramón 1-1 y no más. Afinado, recantado por Don Chris Thompson. El nuevo disco de la Don Ramón. Chao, cuídense. Adiós. Oh. de mi chica. Cuando me aprontaba a enfrentar las culpas que el caso del ser me había obligado a hacer. Yo no lo quería así. Bueno, nadie quiere terminar así. Todos suponen que una historia de amor debería terminar con rosas, bodas y espigas de olor. Bueno, la mía no. La mía solo termina con dolor. Yo solo caminé, caminé y caminé, hasta llegar al lugar en donde yacía el hombre que dictaba la ley. Y con sentencia en mano, me miraba de la cabeza a los pies. Entonces, me levanté, le vi frente y le dije: yo la maté, señor juez. La maté, señor juez. No la maté, señor juez. Yo la maté, señor juez. La asesiné. Cuarto y estaba con él. Hacían el amor, les corté la pasión. Saqué mi arma, les apunté muy bien. De hecho, también que ya no pueden ver. Yo la maté, señor juez. La maté, señor juez. No, la maté, señor juez. La atadas, visto de azul.